Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Debemos vivir la aceptación de nuestras limitaciones, pero sin consentir resignarnos a la mediocridad. Debemos albergar deseos de cambio, pero sin que estos impliquen un rechazo más o menos consciente de nuestras debilidades o una no aceptación de nosotros mismos. El secreto es muy sencillo. Se trata de comprender que no se puede transformar de un modo fecundo lo real si no se comienza por aceptarlo. Y se trata también de tener la humildad de reconocer que no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, sino que todo progreso, toda victoria sobre nosotros mismos es un don de la gracia de Dios. Esta gracia para cambiar no la obtendré si no la deseo, porque para recibir la gracia que me ha de transformar es preciso que me reciba y me acepte tal como soy. Otra cuestión básica que plantea Jacques Philippe es sobre la mediación de la mirada del otro. La tarea de aceptarse a uno es bastante más difícil de lo que parece. El orgullo, el temor a no ser querido y la convicción de nuestra poca valía están firmemente enraizados en nosotros. Basta con constatar lo mal que llevamos nuestras caídas, nuestros errores y nuestras debilidades, cuánto nos pueden desmoralizar y crear en nosotros sentimientos de culpa o inquietud. Creo que no somos realmente capaces de aceptarnos a nosotros mismos si no es bajo la mirada de Dios. Para amarnos necesitamos de una mediación, de la mirada de alguien que, como el Señor, por boca de Isaías, nos diga: eres a mis ojos de muy gran estima, de gran precio, y te amo. En este sentido, existe una experiencia humana muy común. La jovencita que, creyéndose fea, cosa que curiosamente les ocurre a muchas jóvenes, incluso a las que son distinguidas, comienza a pensar que no es tan horrorosa el día que un joven se fija en ella y posa sobre su rostro su tierna mirada de enamorado. Para amarnos y aceptarnos como somos, tenemos una necesidad vital de la mediación de la mirada de otro. Esa mirada puede ser la de un padre, un amigo o un director espiritual, pero por encima de todas ellas se encuentra la mirada de nuestro Padre Dios. La mirada más pura, más verdadera, más cariñosa, más llena de amor, más repleta de esperanza que existe en el mundo. Creo que el mejor regalo que obtiene quien busca el rostro de Dios mediante la perseverancia en la oración es que un día u otro percibirá posada sobre él esa mirada y se sentirá tan tiernamente amado que recibirá la gracia de aceptarse plenamente a sí mismo. Todo lo dicho trae consigo una importante consecuencia. Cuando el hombre se aparta de Dios, desgraciadamente se priva al mismo tiempo de toda posibilidad real de amarse a sí mismo. Esto se observa claramente en la evolución de la cultura moderna. El hombre que se aparta de Dios acaba perdiendo el sentido de su dignidad y aborreciéndose a sí mismo. Resulta chocante comprobar en los medios de comunicación, por ejemplo, cómo el humor se vuelve cada vez menos compasivo y amable y mucho más corrosivo. En ocasiones, también el arte es incapaz de reproducir la belleza del rostro humano, y a la inversa, quien no se ama a sí mismo se aparta de Dios, como hemos explicado un poco antes. En el diálogo de Carmelitas de Bernanos, la anciana priora dirige estas palabras a la joven que le presenta una situación de no aceptación y le dice: ante todo, no te desprecies nunca. Es muy difícil despreciarse sin ofender a Dios en nosotros. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.